horas en radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. Dejé mis sueños teñidos de ayer. La noche entera me esconde de él. El río corre sintiendo que ya sus aguas claras se quieren quedar. ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? Compositoras en radio. ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? Buenas noches y bienvenida a toda la audiencia a una nueva edición de Compositoras en Radio. Este es el programa número 16. Soy Melissa Budini y te estaré acompañando a lo largo de esta noche. Recién sonaba la cortina de este programa, que como todas las cortinas que hemos seleccionado para los distintos segmentos, es una creación de una integrante de la colectiva Compositoras. Ella es Paola Núñez y esa canción que abre este programa se llama Jacarandá. Agradecemos antes que nada a Casa Radio y a la Asociación Amigos de la Casa de la Cultura por abrirnos este espacio para poder difundir nuestra propuesta. Este año tuvimos la maravillosa idea de llegar a la gente, al público, a través de un programa de radio, porque, bueno, nos es imposible juntarnos a co-crear el ciclo que venimos llevando a cabo desde el 2017. Y en este equipo de Compositoras en Radio, además de quien les habla, estamos participando Paola Núñez, Analia Bosque, Agustina Schrader, Elisa Zarrot, Ana Contreras, Judith de León y recientemente se incorporaron felizmente la Adri Brucelario y Estela Sánchez, todas integrantes del colectivo Compositoras. En este tercer año de actividades que llevamos juntas recorrido, ya sumando 30 mujeres y 50 contando a las que han participado del interior de Entre Ríos. Ojalá que disfrutes como nosotras de este recorrido. Te voy a hacer un breve resumen del programa de hoy. Tenemos un saludito de Florencia Andrada en el segmento Abrazos sin Fronteras. Tenemos una entrevista de lujo con Cecilia Gauna, una gran compositora. Tenemos un segmento dedicado al tambor y Paraná. Tenemos una lectura de Luis Gluck. El micro Ahora que sí nos ven, de Mujeres detrás de la escena, hoy con Laura Piastrellini. Mucha música de mujeres y alguna otra sorpresita. Fue el cumpleaños de Violeta Parra el 4 de octubre y quisimos hoy traer su obra en una canción que compuso ella en una versión interpretada por Isabel Parra y se llama Amigos tengo por cientos. Feliz cumpleaños, maestra. Amigos tengo por cientos para toda mi delicia, yo lo digo sin malicia, con verdadero contento. Yo soy amiga del viento que rige por las alturas, amiga de las honduras con vueltas y del aire fino con toda su travesura. Yo soy amigo del fuego, del astro más relumbrante, porque en el cielo arrogante camina como su dueño. Amigo soy del ruiseñor, relámpago de la luna. Con toda su donosura alumbra la mar furiosa, y amigo de las frondosas oscuridades nocturnas. Amiga del solitario lucero de la mañana y de la brisa temprana que brilla como un rosario. Amiga del jardinario, del arco de las alianzas. Amiga soy de confianza, de nubes y nubarrones, también de los arreboles, en todas las circunstancias. Amigo soy de la lluvia, porque es un arpa sonora, de alambres y de bordonas, que tuntunean con furia. Amigo de la centuria, de los espacios tesoros y de los ecos sonoros que guardan los granizales. Amigo de los raudales que entonan su lindo coro. Amiga de la neblina que ronda los horizontes, cordillerales y montes, con su presencia tan final, la nieve por blanquecina, poblados y soledades. Bonanzas y tempestades son mis amigos sinceros, pero mi canto el primero de todas mis amistades. Amigos tengo por cientos, de Violeta Parra, interpretada por Isabel Parra. Participaba León Gieco también. Como te anuncié antes, tenemos un saludo en nuestra ventanita a la comunicación con otras mujeres que componen, que crean a lo largo del mundo. En un abrazo sin fronteras, hoy traemos a Florencia Andrada y su canción No hay que caer. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Buenas, soy Florencia Andrada, cantante y compositora. Vivo en Capital Federal, en Buenos Aires. Primero quiero agradecer a Compositoras en Radio por hablar conmigo y por invitarme a participar del programa. La realidad que estoy viviendo yo no creo que sea muy diferente a la que están viviendo casi todas y casi todos en este momento. Momentos y semanas quizás más productivas, otras un poco más de angustia o de falta de perspectiva, otras quizás más con ganas de motivación y de activar. Pero más allá de eso, sigo en un plan de ir laburando y trabajando y produciendo mis nuevas canciones para un tercer disco que espero poder grabar este año, y si no será el próximo. También esta pandemia nos ha hecho aprender a esperar un poco más las cosas y ser más pacientes, así que mi realidad hoy en día es esa, trabajando bastante como profe de canto, que es a lo que también me dedico, y bueno, tratando de que ese tiempo capaz más introspectivo de algún tipo de fruto. Así que les mando un saludo y gracias por invitarme. Estás escuchando Compositoras en Radio. Recién sonó la canción No hay que caer de Florencia Andrada, luego de sus propias palabras en Un abrazo sin fronteras. Y si sos compositora, vos que estás escuchando o conocés compositoras, contactate con nosotras. Nos encontrás en Facebook en la página Compositoras, en Instagram en la cuenta compositoras.er. En YouTube hay un canal llamado Las Compositoras, donde hay entrevistas y videotemas. Hay un segundo canal de YouTube llamado Compositoras en Radio, donde hay cargados algunos de estos programas. Y el resto en una página llamada archive.org, archive.org. Ahí podés buscar Compositoras en Radio y elegir el programa que quieras escuchar. Además de escucharnos por el link, te podés descargar la aplicación para celulares con Android. En Play Store se llama Locucionar Casa Radio y escucharnos con mejor calidad sonora. Llegó el momento de la entrevista del día. Vamos a disfrutarla. No sin antes escuchar la cortina de Emi Cersofio, Luna. Luna, te anda faltando un gajo Cecilia Gauna, cantante, compositora, pianista, nacida en Capital Federal. Como cantante lírica, integró el Coro Polifónico Nacional, el Grupo Música Ficta y el Coro Estable del Teatro Colón de Buenos Aires. Como compositora, editó 3 discos. El último, Delfines, del 2018, con participación de Luna Monti, Juan Quintero y María Bruja Salguero, entre otros. Invita y es invitada por diferentes cantautoras y cantautores del país para compartir sus músicas. Es profesora superior de canto, Conservatorio Juan José Castro, especializada en método de educación funcional de la voz, y dicta talleres de expresividad y usos no convencionales de la voz. Hola, muy buenas noches. Acá estamos con nuestra invitada entrevistada de esta noche, Ceci Gauna. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida a Entrevistas. Hola, chicas hermosas. ¿Cómo están ustedes, Paola y Ana? Yo muy bien, dentro de esta situación difícil, compleja. Pero bueno, la vamos llevando con música y creatividad. La vamos llevando. Tal cual, es extraña, es increíble que de estas cosas raras han pasado, es como que hemos aprendido a mutar. Y por ejemplo, este programa de radio nace en este contexto, ¿no? De qué hacer mientras tanto logramos volver a los escenarios, logramos volver a hacer música en vivo. Qué hermoso, no sabía que había nacido en este contexto, sí, pensé sí, que sí. Lo venían trayendo de antes, qué maravilla. Sí, sí, sí. En contexto pandemia, ¿cómo están llevando ustedes ahí en Buenos Aires esto? Bueno, acá siempre es un poco más difícil por la cantidad de gente y todo, pero bueno, yo vivo en Ingeniero Maschwitz, que en realidad es una zona de chacras y zona de campo más. Entonces, yo de hecho tengo un terrenito de 1000 metros y bueno, es como que estoy un poco alejada de la problemática más fuerte que es la zona de Cava, ¿no? Claro. De la capital. Ni hablar, ni hablar. Ceci, contanos un poco, nosotros siempre arrancamos este espacio con la idea de que la entrevistada nos cuente quién es ella. Que se autodefina. Pregunta compleja. Empezaron con todo. Sí, empezaron, sí, sí. Arrancamos. Arrancan con todo. Sí. Bueno, ¿quién soy? Es una pregunta bastante amplia. Amplísimo. Pero bueno, justamente, teniendo en cuenta que esto lo puede escuchar gente que no sabe quién soy. Bueno, yo soy cantora, compositora. No me podría definir especialmente como pianista, pero toco el piano porque de esa manera me acompaño con las canciones que hago. Soy docente de canto. ¿Qué más? Me gusta mucho improvisar con la voz. Me gusta muchísimo componer. Y eso básicamente es lo que ocupo las horas de mi vida. En componer, en cantar, en dar clases. Eso. Y en tomar también muchos, me gustan mucho los talleres nuevos que me vayan nutriendo en lo que yo hago. Así ajá. Que bueno, diría que básicamente esa es quién soy yo. Ceci, y hablando de la composición, ¿cómo llega la composición a tu vida? Y contanos si este tiempo de cuarentena y pandemia te ha generado, digamos, componer. Sí, ¿cómo llega la composición? Yo creo que desde muy chica, yo me acuerdo de ser muy chiquitita, yo tomaba clases de piano con mi mamá, que mi mamá era pianista, es pianista, porque bueno, vive aún, y yo componía algunas cositas, ¿no? O sea, mientras tocaba un poquito de Bach, un poquito de Mozart, un poquito de Beethoven, también me le animaba de chiquitita a hacer pequeñas canciones. Y eso, bueno, quedó después dormido y después ya más o menos a las 18 tuve, que esto fue ya en la época de los militares, tuve mi primer dúo y ahí empecé con este amigo, con el que seguimos siendo amigos, que él es escritor y también en ese momento componía, tuvimos un dúo y ahí yo ya empecé a hacer mis primeras composiciones, que eran una mezcla rara de Musetta y de Mimi, porque era una cosa, mezclaba un poquito de Janis Joplin con Spinetta y con música medieval, que siempre fue uno de mis grandes amores, la música de la época medieval. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, donde hacíamos unos conciertos loquísimos, a los cuales, bueno, iba mucha gente, ¿no? Porque, bueno, también los espacios musicales en la época de los militares... Sí, la época, en una época muy difícil, eran muy muy necesarios y muy muy auxiliadores de tanta angustia. Entonces, bueno, nada, ahí fueron mis primeros pasos con la composición. Y dentro de tu formación, digamos, que vos has sido cantante lírica, sos profesora de canto, ¿no? Exactamente. En realidad yo empecé de chiquita cantando folclore. Ajá. O sea, además de estudiar piano con mi mamá, que tenía una formación más clásica, yo cantaba folclore porque del lado de mi papá eran gente de campo, de justamente mi papá era entrerriano. Por eso dijo, pero muy bien cuando saludó. ¿Vieron que había algo por ahí? Vos sabés que me llamó la atención el pero muy bien, te iba a preguntar. Claro, porque mi papá era entrerriano y bueno, y toda la familia de mi papá eran de Corrientes. Ahí está. Entonces, venía por ese lado una corriente también de más folclórica, ¿no? Mi abuelo tocaba la guitarra. Entonces, yo de chica ya empecé a tocar la guitarra y a cantar, y me agarraban siempre para amenizar las reuniones, lo mismo que en la escuela. Siempre era con la guitarra y a cantar folclore. Así que, por ese lado, digamos, yo siempre estuve... muy ligada como cantante al canto popular. Ajá. Claro. Después me puse a estudiar canto en serio. Me acuerdo que una vez que yo estaba con este dúo que pegaba unos alaridos tremendos a los Janis Joplin, y en esa época yo estaba saliendo con un pibe que el papá era el director del Coro Polifónico Nacional. Chanfle. Y entonces me viene a escuchar mi suegro, el que sería mi suegro en ese momento, y me dice, mirá, Ceci, muy linda, la Janis Joplin, todo, pero vos no podés seguir pegando esos alaridos, te vas a quedar sin voz. Dice, vos tenés que estudiar canto. Y yo me quedé, ¿no? Porque no había pensado nunca en eso. ¿No? ¿Nunca? No sé. Me puse a tomar clases de canto. En ese momento, en esa época, había pocas profesoras de canto y todas las que había estaban obviamente relacionadas con el canto lírico. Ahora nada que ver, sí, ¿viste? Sí, profesoras de canto popular. Pero sí. En ese momento lo único que había era lírico. Y bueno, y ahí me puse a estudiar y entré ahí nomás al Coro Polifónico Nacional, que fue mi trabajo durante muchos años. Y después entré al Estable del Colón. Ajá. Pero no estuve mucho tiempo ahí porque no fue, me di cuenta que no, yo no quería ir por ese lado. Ajá. no era el lado por el que yo quería seguir, porque ya al poquito tiempo empecé a pensar que quería hacer mis canciones y que quería cantar mis canciones. Muy buena. Ahí fue una decisión muy fuerte la que tomé, porque imagínate que, claro, uno piensa que para un cantante entrar al Colón es como claro, la cúlmine. Es como el punto culminante, sí. ¿No? Y sin embargo, cuando estuve ahí adentro, dije, esto no es lo que yo quiero. ¿Qué edad tenías, Ceci, más o menos, en esa época? No te escucho, ¿cómo? ¿Qué edad tenías más o menos en esa época cuando tomaste esa decisión? Y en esa época tendría 30, más o menos, y tenía mi niña, yo tengo dos hijas. En ese momento mi hija era también pequeña y también el Colón demanda muchísimo tiempo, digamos, por ahí lo hubiera sostenido si era algo de menos horas, pero el Colón te exige como prácticamente una dedicación exclusiva, porque en las óperas se demandan muchas horas de ensayo y bueno, tenés que estar disponible para el teatro de martes a domingo desde el mediodía hasta las 3 de la mañana, ponele. Sí. O sea, en ese periodo, entonces, vos con la composición era solo para vos, digamos. Bueno, estaba también, porque siempre fue muy muy dominante eso, ¿no? Estaba lo popular, y en esa época que yo entré al Colón, tenía una banda de rock. Ah, estaba, Cable a Tierra. cable a tierra. Y era gracioso porque los ensayos de la banda de rock eran en una escuela que está frente al Colón. Está muy bueno, estaba toda la familia. Ensayaba con la banda de rock y después me cruzaba, o al revés, no sé, iba a ensayar al Colón y después me cruzaba a la banda de rock, que era muy divertido porque ahí sí seguía pegando alaridos. Claro, claro. Y ahí hacíamos algunos temas míos con, ajá, con los chicos, mira, de la banda de rock. Así que siempre estuvo muy, muy presente para mí las dos vertientes, digo, claro, la parte del canto, ¿no? Muy, muy fuerte. Ceci, tengo una dos preguntas. Primero, si tenés algunos maestros así, por ejemplo, contás de tus formaciones de canto, alguien, maestros que te hayan marcado, así que hayas sentido que ahí descubriste que hiciste ciertos clics. Y lo otro es que si tenés algún tipo de esquema compositivo, algo que te funcione, o sea, primero letra, primero la idea, primero la melodía. Bueno, respondo a la primera. Uh-huh. Maestros, tuve muchos, y la verdad es que cada uno y cada una me fue dejando algo, te podría decir, desde Noemí Sousa, súper cantante del Colón, Marcela Pietrokovsky, enorme maestra de canto. Tremenda, Renata, docente. Renata Parusel, uh-huh, con la que conocí el método Rabine, José Luis Sarré, con el que trabajé muchísimo el método Rabine, mi profesor actual, que es Mariano Patín, que también es un profesor, no solo del método Rabine, sino del método Feldenkrais. Y seguramente me estoy olvidando, pero te diría que te estoy nombrando las personas más importantes en lo que tiene que ver con mi parte vocal. Y uh-huh, con respecto a la composición, va cambiando eso, porque yo empecé primero musicalizando, porque ya te estoy hablando cuando tomo la decisión de ponerme a componer, primero empecé poniéndole música a poemas de mujeres, ajá, poetas latinoamericanas, que uh-huh, es mi primer disco, sí, Non-Stop, ¿no? Eso. Y después ya me largo a hacer las letras, y ahí te diría que básicamente la cosa era hacer mis letras y musicalizar. Claro. Y tomar, como es un disco muy folclórico, tomé como para cada letra, fui buscando ritmos folclóricos, ajá, ¿no? El otro disco que es Disculpame, una pregunta, Ceci. Esa decisión de que el disco sea folclórico, ¿fue una decisión tuya? Sí, sí, sí, fue una decisión, como que fue una decisión, pero tomada desde el deseo, ¿no? Digo, no es que fue una decisión de decir, bueno, a ver, yo no, quiero... No, sí, no, sí, es sí. Decir, como que me pareció que las letras que están ahí reflejadas en ese disco, que es Aliento, tenían que ser, iban mucho para el lado de la cosa muy desde la tierra, y muy, no sé, me dieron ganas como de volver a este primer amor mío que fue el folclore. Claro. Y después ya el otro disco, que es el tercero, que es Delfines, que es del 2018, ya es un disco que se empieza a alejar un poco de lo folclórico porque tiene una impronta muy yacera. Muy yacera, sí, eso. Que fue otro de mis grandes amores. Canta jazz, tuve un dúo de jazz mucho tiempo y yo amo el jazz, realmente me encanta. Lo que me pasa con el jazz es que como las letras básicamente son en inglés, en un momento, en un momento dije, bueno, yo no quiero cantar más en inglés, no es el idioma que me representa. Uh-huh. Pero bueno, y como el método va cambiando también, yo ahora estoy componiendo y ahora es mucho sentarme en el piano y buscar acordes y que se me vienen algunas letras y a su vez las melodías me van surgiendo desde los acordes y las melodías me van trayendo algo de la letra. Ahora ya es como muy, muy estar como de la armonía a la melodía, de la melodía a la letra, de la letra me pide otra melodía y la melodía me va pidiendo otro acorde. Claro. Es como muy dinámico en Perfecto. Este momento. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar algo de tu trabajo, justamente, y nos vamos a escuchar del disco Delfines, Rosa del Desierto. Gracias, buenísimo. Veo tu cara en mi vereda. Ella se ríe de mi amor. La pisaré sin darme cuenta y se reirá mi corazón. Gira, gira, burladores. No ven la dicha ni el dolor. Por si te estás quedando ciego, te alcanza un perro y un bastón. Pero me hiciste tanto mal. Cuando tu lengua esté bien seca, te voy a dar agua con sal. No es que yo siempre huela flores, pero estoy más limpia que vos. A mí me gusta cantar coplas que otra te lave el corazón. Hi-ya, hi-ya, rosa del desierto, pétalo de cal, la arena baila cuando ya está. Rosa del desierto no tiene rosor, sueña que canta y canta nomás. Me verás arrimar vos como decía mi abuela. ¡Qué lindo yuyo pa' chancar! ¡Sí! ¡Hia, hia! ¡Hia, hia! ¡Qué fría va a quedar tu casa! ¿A dónde voy? Me sigue el sol. Te voy a dejar calzón de lana y pastillita pa' la tos. Bien, escuchamos entonces Rosa del Desierto, del disco Delfines, que está buenísimo. Sí, tu tercer trabajo. Contanos con quién estás participando ahí, quiénes son las voces de todas esas personas que aparecen. Ajá. Bueno, estas personas son hermosas amigas. Ajá. Con las que tuvimos un grupo hermoso de compositoras que se llamó Círculo de Brujas. Ajá, ahí está. Fue un grupo que lo empezó Lorena Estudillo, uh-huh. Que me llama a mí, la llama Claudia Levy, que es otra de las que estuvieron ahí, dice, che, ¿no quieren que hagamos algo de compositoras, viste? Ahora está más asentado esto, uh-huh. De las compositoras. Sí, sí, sí. Esto te diría que fue, ¿en qué año habrá sido? En el 2009, más 2010, uh-huh. 2010-2011. Nos llama Lorena y dice, che, ¿no quieren hacer algo? Sí, le digo, claro. Yo había sido profesora de Lorena Estudillo en el Sindicato Argentino de Músicos. Uh-huh. Y entonces me dice, mira, la vamos a llamar a Claudia Levy, que yo no la conocía, que ahora somos súper amigas, que es compositora de tango. Uh-huh. Y en ese momento dice, Lorena, bueno, ¿quién más podemos llamar? Bueno, y la llamamos a Dorita Chávez, que también había sido alumna mía en el Sindicato de Músicos, y a Paola Gamberale, que yo no la conocía. Y formamos el Círculo de Brujas, que era un grupo, bueno, este grupo de mujeres, y empezamos a tocar y a cantar juntas. Cada una cantaba dos canciones, después seguía la otra, y después cantábamos algo todas juntas, y bueno, después... Ese grupo duró una cantidad de años que fue hermoso, unos cuantos años, y después de ahí, digamos, yo quedé en contacto con Dorita Chávez, con Paola, con Claudia. A Lore no, Lore ahí no está en este, en uh-huh. Está otra chica que es Silvia Juan Benazar, que es de San Pedro. Y entonces, bueno, la llamé a ellas para grabar los coros, ajá, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tiene... La Rosa del Desierto, es la historia que tiene, es que la Rosa del Desierto es una piedra. Uh-huh. Es una piedra que crece, vamos a decir así, que se le van acumulando capitas de cal. Uh-huh. Y va formando, en general, va formando como algo que parece como una rosa. Por eso yo digo, Rosa del Desierto, pétalo de cal, uh-huh, la arena baila cuando ya está... Es como una rosa de cal, ajá, que yo la conocí en una feria y dije, qué lindo esto. Entonces me puse a investigar y de ahí vino la canción, donde también la asocié a un momento particular mío, donde, bueno, había tenido un desengaño amoroso muy fuerte, y entonces me despaché con Bueno, donde yo me puse un poco como en el personaje de la rosa que está, está sola, pero que sobrevive en el desierto, porque claro, es como raro esto, ¿no? Como una rosa en el desierto, uh-huh, pues, como una imagen muy bella para muy componer algo. Sí, muy sí, sí, sí. Y sí. Los arreglos del disco que son geniales. Los arreglos son geniales. Son espectaculares. ¿Qué incidencia tuviste vos en los arreglos? Bueno, primero... Toda mi gratitud y mi amor a Mariano Agustín Fernández, que es con el que claro, yo he trabajado los tres discos. Ajá. Mariano es, por un lado, es un enorme músico, un enorme pianista, enorme ingeniero de sonido, es un tipo increíble, digamos, que está ahora trabajando muchísimo. Él estuvo también estudiando en Francia. Es también compositor de música contemporánea, con muchos premios en Europa de sus composiciones, que para nosotros, bueno, son composiciones de música electroacústica, ¿no? Sí. Y es un gran amigo, aparte. Y la incidencia es mucha, porque la que di, bueno, yo le dije, yo quiero este disco que suene... Primero no tenía mucha idea, esto es muy gracioso. Entonces yo le tiré todos los temas... Y él hizo algo folclórico, más claro, bien, más bien parecido a lo que era Aliento. Cuando me presenta las maquetas, yo le digo, pues esto a mí no me gusta. Ay. Había confianza absoluta. Ajá. Muy bien. Claro, dice, pero ¿cómo que no? No, yo no quiero esto, yo quiero otra cosa. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? Bueno, ¿verdad? Hacía un matrimonio, claro, ¿viste? Matrimonio. Claro. Digo, bueno, porque yo no lo tenía tan claro. Bueno, ¿qué querés? Haceme las maquetas, no me hables más a mí, me dice. Entonces me senté en ese momento con mi hijo, que era muy jovencito, tenía 16 años. Digo, ay, ayúdame, porque si no, Mariano me va a odiar. Entonces armamos con mi hijo, que hoy en día, bueno, también es productor y produce música electrónica. En ese momento armamos las maquetas, y las maquetas se fueron armando como por un lado, muy como de banda, ¿no? Vieron, ajá, que hay mucha, uh-huh, banda. Sí, musical, sí, sí, sí, sí, mucha mucho banda sonido, de mucho viento, hay, mucho viento. Y también hay arreglos de cuerdas, sí, pero hay, uh-huh, mucha predominancia de arreglos de viento, ¿no? Uh-huh. Y con una impronta muy yacera. Muy yacera, sí, pero también muy contemporánea. Sí. Y muy contemporánea. Claro. Y yo le digo, bueno, yo a mí hay algo que me gusta de la orquesta sudamericana que dirige Nora Samoria, que me parece una genia total. Sí, Niebler. La orquesta sudamericana que funciona ahí en el ECUN y en el Espacio Cultural Nuestros Hijos. Ella ahí dirige la orquesta. Así, yo estaba enamorada en ese momento, por supuesto ahora también, pero digo, en ese momento muy flasheada con la orquesta sudamericana. Ajá. Y bueno, entonces ahí Mariano entendió y empezamos otra vez de cero con una propuesta muy, muy contemporánea, ¿no? De un folclore, pero muy, muy sacudido por el lado del jazz, por el lado de lo contemporáneo, por algunas cosas de cuerdas también muy exquisitas que podrían estar más emparentadas con la música clásica, claro, o con el impresionismo. O sea, que, uh-huh, es un rejunte bárbaro, ¿no? Pero bueno, sí, me encanta, suena muy lindo. Suena muy lindo. Y cuando, digamos, de aquel primer disco de Non Stop y tu primer trabajo en musicalizar los poemas a esto, ¿Cómo te sentís vos? ¿Estás instalada como compositora? ¿La gente te puede llamar y te busca para pedirte temas? ¿O eso es, todavía es muy difícil? No. Del primer disco, por ejemplo, de Nonstop, tuvo mucho, mucho éxito el bolero. Ajá. Es el de Canto Nupcial. Ajá. Que yo musicalicé un poema de Susana Tennant, que es una poeta que murió ya hace mucho. Y bueno, ese tema lo cantaron, no te digo, un montón de gente, pero me pasó que, por ejemplo, me dice Marcela, che, fulanita va a cantar tu tema hoy, ¿eh? ¿Por qué no te conectás con ella? Mirá que me dijo que lo va a hacer, ¿no? Muy lindo. A veces me piden y a veces no me piden, a veces simplemente claro. Me gustó y lo cantan. Claro. Después del segundo disco, sí grabaron directamente, y ahí sí se contactaron conmigo, por ejemplo, Hombre de Río, por ejemplo, me dice, bueno, che, mirá, estoy usando Hombre de Río en mis clases, después otra, Patricia Belier, es una super cantante, lo grabó, y me dijo, venite a cantarlo conmigo, así grabémoslo juntas, y después... por ejemplo, Hermógenes Cayo, que es una zamba dedicada a un imaginero de la Puna, que también ya falleció en el año 60 y pico, ese lo grabaron, lo grabó Claudio Sosa, el sobrino de la Negra, lo grabó Silvia Juan Benazar, después lo grabó un chelista peruano, que lo hizo pero en versión instrumental. Bueno, de o todo. Sea, está circulando, que es lo disco, importante. Del disco último, sí me han pedido para cantarlo, Viajera, que es el tema que grabé con Luna Monti. Ajá. Ese lo han grabado, me lo han mostrado, lo han grabado, lo han subido a las redes, algunas cantoras hermosas. Hace poco me pidieron para hacer Ambulantes, también, que es el tema que hice con Juan Quintero. Bueno, qué sé yo, sí, digamos, te van como contactando, a la medida que te conocen, te dicen, che, puedo hacer una versión de tal tema, o ya claro. Hice una versión. Claro, te van avisando, ajá. Está muy bien. Sí, Ceci, y en todo este proceso, viste, de este colectivo que contabas de compositoras, vos estuvimos hablando antes de la entrevista y me contaste que te han contactado también de varios colectivos. Quiero saber un poco sobre eso. ¿Qué opinas de lo que está pasando hoy con estas nuevas redes, con esta visibilización de la labor compositiva de las mujeres? ¿Cómo nos estamos conectando entre nosotras? ¿Qué cosas podemos seguir haciendo? Mira, eso por supuesto que me parece genial, obvio, pero ¿por qué? Porque además me parece que la mujer estuvo tan relegada que no hay forma de visibilizarse si no es a través de las colectivas, ¿viste? Sí. Es así. Sí, el trabajo colectivo es el trabajo de la unión. Tiene una fuerza tan grande que para mí no hay otra, o sea, es por ahí. No hay manera, individualmente no hay manera de correrle los límites al patriarcado, sino es a través de la juntada de mujeres. Y bueno, yo ya, o sea, yo ahora, por ejemplo, estoy en una colectiva de mujeres que es la Comparsita, que creo que alguna de ustedes está ahí, ¿no? Sí, Meli está. La Meli. Meli, creo que Ana también está. Bueno, ahí en esta juntada, digamos, que por supuesto está abierta a seguir incorporando mujeres compositoras, básicamente, pero también no necesariamente compositoras, así que las invito después, cuando se termine el programa, a contactarnos de forma personal, cómo hacerlo. Y esta es una colectiva muy nuevita, que nació este año con la pandemia, justamente, donde, bueno, está llevada por Perla Argentina Aguirre, por Tormenta, María Eugenia Díaz de Sadaic, la Charito, la Charo, la de Tonolec, la que era de Tonolec, la Charo Bogarín, bueno, y hay más que ahora en este momento no me estoy acordando, que son como la junta directiva, digamos. Y está buenísima porque es una colectiva que está teniendo comisiones para tratar muchísimas cosas con las que hay que trabajar, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora hay concursos y yo me entero. Claro. Porque, por ejemplo, antes los concursos de composición o los concursos... ¿Viste? No te enterabas, era una cosa que quedaba muy relegada y Igual, bueno, ahora cuando vi los premios Gardel dije, uy, todavía seguimos con una predominancia muy sí. alta de varones. Pero bueno, vamos cambiando, de a poco. De a poquito, ni hablar. Es un camino lento. Vamos a escuchar ahora otro tema tuyo. Sí, sí, sí, nos vamos a ir con un segundo temita tuyo. Así también, también del disco Delfine. Y justamente acá, si querés contarnos, porque acá tenés un tremendo invitado. Acá estás cantando con Juan Quintero, ¿no? Y acá lo llamé al Juancito, que en realidad yo lo había llamado a mi profe de composición, que es Edgardo Cardoso, que fue mi profe de composición de canciones mucho tiempo. Y le dije, pero bueno, Edgardo estaba viviendo, aparte de una situación personal difícil con la muerte de su hermano, me dice, Ceci, esto es muy difícil de cantar, mira, yo conozco uno solo que puede cantar esto. Entonces me dice, es que el Juancito Quintero, dice, yo... Y Juancito había escuchado mi disco anterior, Aliento, y le había gustado muchísimo. Y me había felicitado, él y en ese momento estaban con Luna, eran pareja, los dos me habían felicitado. Así que cuando Edgardo me lo pasa a Juancito para que cante, Juancito al toque me dijo, sí, Ceci, yo quiero estar ahí, te quiero acompañar, me vas a tener que tener paciencia, porque bueno, Juan, claro, está siempre súper ocupado y viajando mucho con la caseca y qué sé yo, pero bueno, al final vino, grabó, y fue hermoso porque el aporte de Juan siempre es un aporte de una alta musicalidad. Por supuesto, un ser humano. Sí, hermoso. Hermosísimo. Bueno, vamos a escuchar eso entonces. Vamos con Ambulantes. Vamos a escuchar. Y llegaron aunque nadie los llamó. Llegaron. Y tocaron aunque nadie les pidió, tocaron. Y bailaron aunque nadie los miró. Y aplaudieron aunque a nadie le importó. Y rieron aunque nadie festejó. Rieron. Rieron. Y brillaron porque no quedaba un sol. Brillaron. Y soñaron porque no había ilusión. Soñaron. Y amaron aunque nadie los amó. Y besaron aunque nadie los besó. Y cantaron aunque nadie los oyó. Cantaron. La la la la la la la la la la la la la la. Y jugaron aunque el cielo se enojó. Y brindaron aunque el aire se secó. Y se fueron aunque nadie dijo adiós. Se fueron. Y llegaron aunque nadie los llamó. Llegaron. Y tocaron aunque nadie les pidió. Tocaron. Y bailaron aunque nadie los miró. Y aplaudieron aunque a nadie le importó. Y rieron aunque nadie festejó. Rieron. Y brillaron porque no quedaba un sol. Brillaron. Y soñaron porque no había ilusión. Soñaron. Y amaron aunque nadie los amó. Y besaron aunque nadie los besó. Y cantaron aunque nadie los oyó. Cantaron. Cantaron. Se fueron. Bueno, ahí nos quedamos con ese hermoso tema ambulantes de delfines. Y nos quedó una preguntita en el tintero, ¿viste? Bueno, yo justamente a vos te conozco, mencionaste por ahí un par de veces a la Marce Pietrokovsky, un beso gigante a la Marce. Te conozco de esos espacios de formación, vos contaste que también estás en constante formación, que te gusta mucho hacer seminarios, pero también sé que estás en un rol docente copado desde varios lugares, ¿no? Y me gustaría que me cuentes eso, ¿qué es esto de cómo es para vos esto de ser compositora y al mismo tiempo ser formadora? ¿Estás formando en el área compositiva? ¿Estás dando solo canto? Bueno, por un lado yo sé, el otro día me contacté con mi primera alumna de canto. Mi hija tiene 32 años, mi primera alumna la tuve, ni bien fui mamá. O sea que hace 32 años, claro. Ahí tomé conciencia, 32 años dando clases de canto, ajá, obviamente con todas las mutaciones, ustedes verán de mutaciones. Sí, bueno, lo cual ¿no? habla muy bien de vos, digamos, porque no. Viste, esos docentes que se quedan en esa estructura eterna, no circulan. No, y muy feliz dando, o sea, yo amo dar clases. Yo, a veces, yo me tengo mis depresiones, ¿no? O sea, tengo mis bajones, mis angustias. También como compositora, a veces sí, con lo difícil que es abrirse camino también para hacerse conocer. Claro. Y siempre que doy clase, es como que el dar clase siempre me rescata, me conecta con el afuera de una manera siempre muy positiva, muy vital, no muy esperanzadora. Porque cuando vos das clase de canto, te pones en un lugar de mucha amorosidad y de mucha conexión y de mucha empatía, sí, ¿no? Y de mucho dejar el ego para estar muy al servicio de la otra persona. Claro. Sí, uh-huh, por supuesto. Y para mí eso es fantástico, porque es como que te dejas de ver el ombligo, ¿viste? Totalmente. Uy, a mí, que no me escuchan, sí. No me llaman, que no es... No crece es como mucho. Que te pones en este lugar de dar al otro que está tan necesitado de que lo escuchen, de que lo ayuden, de que lo ayuden a sacar su voz, a encontrar su voz, a encontrar su repertorio, que es una parte uh-huh, súper importante, sí, de las clases de canto, sí, ¿no? O sea, ¿con qué repertorio yo brillo, yo me conecto más con mi alma, ¿no? Y es todo un laburo eso. Es todo. Y yo soy feliz dando clases. Ay, qué lindo. Permanentemente tomo clases yo. A veces mis alumnos dicen, ¿pero cómo vos tomas clases? Y yo sí, claro. Toda la vida. Tienes que aprender. Todo lo que tengo para aprender. Totalmente. Porque el instrumento es infinito. Sí, absolutamente. El instrumento es infinita. Y la música. La música es infinita. Y la música siempre transforma. Transforma y se trata transformando. Y está bueno que vos como formador estés ahí. Sí. Totalmente. Siempre como buscando... A veces me cargan mis amigas, otra vez estás haciendo otro curso, pero te dije uno la semana pasada. Y bueno, pero este no lo podía dejar de hacer, porque ay, mirá, no. Viene no sé quién, de no sé quién. Claro, más vale. Estamos por irnos al de Bariloche esperando que la Marce lo organice otra vez. Totalmente, que la Marce organice el curso. Sí, el del camping, yo quiero con esos paisajes en Bariloche, quiero el curso. Tan divino. Sí. Así que sí, feliz. Así, para mí la docencia es como el lugar más claro, donde yo, ahí no tengo conflicto. No, ahí es como que se me acabaron los conflictos, porque es todo como fácil para mí ahí. Fácil no porque no tenga momentos de decir, uy, ¿ahora qué hago con este alumno? ¿Cómo se...? Sí. Sino que para mí no tiene conflicto, digo, es algo que yo quiero hacer. Sí. Y sé que lo voy a hacer hasta el último día de que mi fluye, vida. Linda. Y amo hacer eso y me encanta. Muy bien. Muy buenísimo. Sí. Lástima, lamentablemente vamos a ir terminando la entrevista, pero queríamos que la gente, bueno, acá de Paraná, de quien nos escucha, pueda seguir contactando a usted, pueda seguir encontrando tu música. Contanos a dónde la puede encontrar, si tenés... Todas las redes, claro. Todos los canales que haya para contactarse contigo y con tu trabajo. Claro, bueno, por empezar, tengo una página a la que se accede a través de ceciliagauna.com.ar, que te linkea a un blog que yo tengo, que es mi página, uh-huh, donde voy subiendo cosas, y donde voy subiendo materiales, entrevistas, está subido el disco, anunciando algunos shows que voy haciendo por streaming, todavía no mucho, pero bueno, pues de a poquito, viste, nos vamos acostumbrando a esta nueva modalidad. Así que bueno, ceciliagauna.com.ar o ceciliagauna.blogspot.com, es lo mismo. Y después, bueno, por supuesto estoy en Spotify, estoy en YouTube, tengo algunos, yo hice 3 shows con el nuevo disco del Cines, entonces hay algunas cosas subidas, algunos momentos de los shows de presentación. Y después, bueno, sí, por supuesto estoy en Spotify, en Bandcamp, en iTunes, bueno, Deezer, bueno, todo. toda la tarea hecha, digamos. Y bueno, y ahora estoy, como compuse bastante en la pandemia, componiendo, sobre todo porque estoy me estoy metiendo mucho en concursos y cosas que hay que me gustan y me incentivan. Ya iré subiendo, tengo un material nuevo para subir, pero que viene con una impronta electrónica. Así que calculo yo que a fin de año ya voy a estar subiendo un material nuevo, que son las 4 estaciones, se llama así, las 4 estaciones, que estoy produciendo con una muy joven, jovencita de música electrónica, que es productora de música electrónica, así que estamos ahí armando las 4 estaciones electro. Esa. Perfecto. Pero qué hermoso trabajo. Perfecto. Ceci, qué placer haberte entrevistado. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. A ver, ¿cuándo te tenemos por Paraná haciendo música, presentando Delfines o lo que tengas que presentar? Me encanta, les agradezco, Paola, por favor. Diana, esta entrevista, estas ganas de seguir difundiendo el trabajo de las mujeres. Un súper placer, amiga. Ceci. Un beso abrazote. Gigante. Muchísimas gracias. Un abrazo. La entrevista del día a Cecilia Gauna. Solo contarles algo cómico, sincrónico que ocurrió. Yo sin saber, porque acá trabajamos cada una desde su hogar y después compaginamos todo junto, había elegido la canción Ambulantes de Cecilia Gauna para difundir, una canción que realmente, bueno, creo que tiene que sonar en nuestras radios. Y me entero ahora, hace un ratito nomás, me entero que la entrevista era a Cecilia Gauna. Y bueno, la verdad es que fue como una gran sorpresa y habla también de esto mancomunado, sincrónico, coordinado y sentido juntas, que es el trabajo colectivo Compositoras en Radio. ¿Vamos a escuchar una lectura? Puerto Deportivo. Mi corazón era un muro de piedra que tú, de todas formas, traspasaste. Mi corazón era un jardín isleño a punto de ser pisoteado por ti. Tú no querías mi corazón. Tú ibas de camino a mi cuerpo. Nada de eso fue mi culpa. Lo eras todo para mí. No solo belleza y dinero. Cuando hacíamos el amor, el gato se iba a otro cuarto. Entonces, me olvidaste. No en vano las piedras se estremecían alrededor del jardín enmurallado. No hay nada allí ahora, excepto ese salvajismo que la gente llama naturaleza, el caos que se hace con todo. Me llevaste a un lugar donde llegué a ver la maldad en mi carácter y me dejaste ahí. El gato abandonado gimotea en el dormitorio vacío. Luis Gluck, poeta norteamericana, ganó recientemente el 8 de octubre el Premio Nobel de Literatura por su inequivocable voz poética, según los miembros de la Academia Sueca. Ella nació en la ciudad de Nueva York en 1943 y creció en Long Island. Se licenció en 1961 en la George Hewlett High School en la ciudad de Hewlett, Nueva York. Posteriormente asistió al Sarah Lawrence College en Yonkers, estado de Nueva York, y a la Universidad de Columbia. En 1993 ganó el premio Pulitzer de poesía por su poemario The Wild Iris, el iris salvaje. Ha recibido también el National Book Critics Circle Award por La victoria de la Aquiles, el premio de la Academia Americana de Poetas por El primogénito, así como numerosas becas Guggenheim. En este momento vive en Cambridge, Massachusetts, y desarrolla actividades de docencia en el Departamento de Lengua Inglesa del Williams College en Williamstown, Massachusetts. De forma paralela, imparte clases en la Universidad de Yale y fue profesora invitada en la Universidad Industrial de Santander. Escuchábamos Chacarera Fuerte de Mariela Carabajal. Ella es de Santiago del Estero, está radicada en Rosario. Ahora que sí nos ven es un segmento que coordina Elisa Sarrot, integrante del equipo de Compositoras en Radio. Y a continuación te invitamos a escuchar este segmento, en este caso para traer a una mujer detrás de la escena, llamada Laura Piastrellini, de Mendoza. La cortina de este segmento, Maga del Tiempo, compuesta por Elisa Sarrot. Gracil y torpe a veces como buena mujer, maga del tiempo. Los materiales vienen a tu creación. Y lo que tocas se convierte en arte. Maga del tiempo, resucitaste. Y lo que tocas se convierte en arte. Ahora que estamos juntas. Manos que van, manos que vienen, hay manos que no se contienen. Ahora que sí nos ven, con el amor herido van delante. Antes que nada quería saludar a las compositoras de Entre Ríos de la radio y agradecerle esta invitación a este espacio tan necesario para dar voz a testimonios de mujeres que trabajamos en el arte detrás de escena. Mi nombre es Laura Piastrellini, soy mendocina, soy productora audiovisual, doy clases en la Universidad de Audiovisual, también en la Universidad Nacional de Cuyo, y desde el comienzo del recorrido de mi camino profesional siempre fui movida por un sentimiento de curiosidad, una inquietud de saber de qué se trataba esto de contar historias, que fueran propias y que a la vez tuvieran una fuerte impronta local. Estaba estudiando comunicación social y eran muchas las puertas para abrir en ese ámbito, ¿no? Pero el audiovisual fue claramente lo que más me motivó. La carrera no se especializaba en eso así particularmente, pero tenía un profesor, una especie de guía, que empezó a sumarme a proyectos y empecé a descubrir el fascinante mundo de la producción audiovisual. Las compositoras me han pedido que relate algunas estaciones de mi camino como mujer trabajadora en el ámbito del arte. Y bueno, puedo contarles brevemente que trabajé en proyectos para televisión, para web y en diferentes largometrajes. El primero fue sobre la vida de Armando Tejada Gómez, después con pintores de la región de Cuyo, en una serie de ficción de época basada en una historia real que sucedió en Mendoza, que tenía como protagonista San Martín y a la vida de los esclavos de principios de 1800. Hoy me encuentro desarrollando un proyecto propio transmedia, que es mi tesis de maestría de la Universidad Nacional del Rosario, y que acabamos de ganar un premio en el Instituto de Cine para desarrollar el largometraje de historias vinculadas con la música y la cultura de Cuyo. Este tema particularmente me atrapó porque tuve la posibilidad de vivirlo en primera persona, asistiendo a reuniones donde primaba la música y elementos muy característicos que se dan en nuestra cultura cuyana. Lo interesante de esto es que muchos etiquetan a esta cultura como una cultura machista, ¿no? Y ciertamente en gran parte lo es, pero no es ni más ni menos que el reflejo de siglos de un tipo de cultura machista impuesta en todos los ámbitos sociales en los que participamos. Entonces, lo interesante para mí de poder tomar esta historia y de poder contarla es justamente que estamos pudiendo visibilizar las voces de mujeres cantantes de la provincia, y de cantantes y de compositoras también, ¿no? En algunos casos desconocidas, en otros ya con un camino recorrido, de rincones remotos de nuestro territorio, de nuestra geografía. Sin duda, tanto la película como todos los formatos que trabajamos en este proyecto tienen una perspectiva de género, y eso es algo que muchas y muchos trabajamos siempre de manera natural, pero sin dudas el camino de la lucha de las mujeres en estos últimos años ha servido para que lo hagamos aún un poco más consciente. Bueno, por último, contarles que estoy trabajando en la postproducción ya de un documental que se llama La Mujer de la Foto, y cuenta la historia de una mujer que fue sometida durante años, ella y sus tres hijas, a un marido y un padre violento en todos los aspectos, y en donde ella, a través de la fotografía y del arte, pudo superar esta situación. Este trabajo en lo personal a mí me llevó a conocer, a relacionarme con muchas hijas, madres, hermanas, vecinas, amigas, de mujeres que habían sido asesinadas por sus parejas. Fue un trabajo durísimo, por momentos, pero reconfortante de saber que estábamos pudiendo contar una historia que hasta hace 10 años quizás era impensada. Así que pensando en una reflexión relativa a la mujer en el arte, tengo la certeza de que el arte nos salva, a todos y a todas, pero en especial ha servido a muchas mujeres como una herramienta de transformación, de salvación, de sanación. Para muchos la vida no ha sido fácil y he sido testigo cómo el camino del arte al menos ha alivianado el tremendo peso que tenían sobre sus espaldas. Gracias Laura Piastrellini por este testimonio en Ahora que si nos ven. Y una de las dos canciones que Laura nos propuso para acompañar el segmento es la que acaba de sonar. Se llama La alegría de mis hermanas y es de Mariela Contreras, también mendocina. La Contreras, la pueden buscar en las redes. Y ahora vamos a escuchar otra de las que Laura nos propone.

bailando resiste. Baila aunque sepa que falta caminar. Baila porque nacieron solitas las ganas. Cuando vi otra piba que se puso a bailar. Baila y cuando baila se olvida del tiempo. Baila y cuando baila se ama un poco más. Baila, mira al cielo y recita los nombres de las compañeras que ya no bailarán. Por eso baila, baila, nena, baila, nena, baila, baila, que si no baila Escuchábamos Cumbita Pasanar de Candy Montiel, integrante de Compositoras también. Esa es la cortina del segmento llamado Por Fuera del Termo, donde un poco nos salimos quizás de lo artístico solamente para englobar el contexto, para unirnos al contexto. En este caso, bueno, hace muchos programas que estamos hablando de las quemas en los humedales. Es algo que realmente nos preocupa mucho. No somos las únicas. Y bueno, informar que el domingo pasado, después de concentrarse en el juzgado federal y marchar hacia la Plaza de las Colectividades, un grupo de ciudadanos autoconvocados desde la multisectorial por los humedales llevó a cabo algunas actividades, como por ejemplo, lectura de un documento sobre el colonialismo de ayer y hoy, entendiendo que en esta misma fecha, hace casi 530 años, un 11 de octubre, como fue el domingo pasado, los habitantes de este suelo vivieron el último día de libertad en lo que luego fue América. Una vez que llegaron a la Plaza de las Colectividades, se abrió el micrófono. Hubo candombe, la gente de Bichos del Humedal facilitó un taller de máscaras, entre otras actividades que organizó la Multisectorial por los Humedales de Paraná. Paremos el ecocidio, ley de humedales ya, basta de extractivismo, basta de quemas, somos humedal, son los lemas que sostienen esta lucha a la cual Compositora se une fervientemente, desde la obra, desde la presencia y aquí en este espacio de radio a sí mismo. Como decíamos, estamos en tiempos de contrafestejo en nuestra ciudad de Paraná. Cada año, quizás algunas personas que están escuchando lo saben y otras todavía no, entonces les contamos que aquí en Paraná se realiza el contrafestejo, es decir, se contrafesteja cerca del 12 de octubre, declarando esta fecha como el Día de la Diversidad Cultural casi como una corrección histórica a lo que antes se llamaba el Día de la Raza. Les voy a leer fragmentos de una publicación, fragmentos extraídos de la página del Contrafestejo. ¿Por qué contrafestejamos? Para intentar visibilizar algunos aspectos de las culturas afrodescendientes y las culturas originarias que existían en estos territorios antes de la invasión y saqueo que ejerció Europa al imponer su cultura en esta tierra. Imposición que continuó y sigue existiendo hoy. Imposición que muchas culturas siguen resistiendo hoy. Las culturas precolombinas y africanas que llegaron por causa de la esclavitud siguen siendo hoy discriminadas, marginadas, perseguidas, invisibilizadas por el sistema explotador extractivista que arrasa con todo. Contrafestejamos para despertar conciencia y comprender la autodestrucción a la que lleva la cultura del consumo. Como podemos observar, incluso hoy, con el ecocidio que se está produciendo en este país y en todo el mundo. Contrafestejamos porque pensamos que los modos autogestivos de construcción horizontal son posibles en este presente. Contrafestejamos porque somos diversidad y pluralismo defendiendo la tierra, la vida, la naturaleza y el amor. Defendiendo así la diversidad a través del tambor. Y como el tambor nos hermana también a las creadoras, a las compositoras, hoy las compositoras en radio queremos crear valor también sobre esta fecha y contrafestejar con ustedes. Para eso escucharemos a continuación el testimonio y la experiencia de Judith de León, una integrante de nuestra colectiva que nos comparte su reencuentro con el tambor. Y le doy la palabra a Estela Sánchez para que nos lleve en este viaje. El canto largo y estridente de las chicharras, las calles vacías. A lo lejos, la flauta de agudo a grave, grave agudo del afilador. Es la siesta en Paraná. Un grupo de dos vienen caminando por la vereda con tambores grandes colgando del hombro. Algo va a suceder. Algo empieza a cambiar. La banda sonora de la ciudad comienza a mostrar otras frecuencias, otra gama de colores, otra historia. Judith de León y el reencuentro con el tambor. 1989. El Frente Amplio Uruguayo ganaba por primera vez la intendencia de Montevideo. Rada tocaba en el acto de festejo. Yo me encontraba ahí. Habíamos viajado para ver las llamadas. Parábamos en el barrio del Cerro, en un barrio obrero con una gran trayectoria de resistencia. Unos amigos nos llevaron a los tablados para ver las murgas. Después la llamada. Me acuerdo de una chica que se llamaba Clarita que al llegar al barrio sur nos dijo: «Nos vamos atrás de Ancina, que es la buena». Así nos fuimos, todo el camino pegadas al lazo que separa la comparsa del público que la sigue. Recuerdo la potencia de los tambores, recuerdo lo hermético del ritmo. No entraba un alfiler. A mitad del recorrido ya estaba en trance. Noté que mi cuerpo se movía solo, algo se había encendido por dentro. Imposible dejar de bailar, tomada de pies a cabeza. Creo que algo de lo que sentía por dentro se hizo visible porque en un momento unas mujeres que venían con la comparsa empezaron a arengarme y levantaron la cuerda para que yo pasara al espacio de adentro de la comparsa y bailara un rato con ellas. Fue una experiencia muy intensa. Algo se reveló ante mis 17 años. Apareció una certeza. Yo estaba ligada a los tambores. Pasaron casi 10 años entre esta experiencia y la posibilidad real de colgarme un tambor de candombe y ejecutar esa música. Tuve que comprender mucho del lenguaje rítmico primero. ...1993... En Buenos Aires aprendí a tocar el tambor. La percusión es un instrumento colectivo. El conocimiento y la destreza se construyen en parte con otros. Es un desafío diferente a lo que podría ser el estudio de un instrumento en solitario. Pasa por otros caminos y se llega a diferentes lugares. En los años 90, a las sombras del menemismo, empezó a gestarse una especie de revolución del tambor. Esa fuerza volvía. Fue muy visible en Buenos Aires. pero atravesó todo el país. Yo pertenezco a ese movimiento, sumado al hecho de ser una mujer en el tambor. En el 95, por ahí, tuve un grupo de percusión y voces, de puras mujeres que se llamaba Amapolea. Éramos 5, entre las cuales estaba Silvina Gómez. Todas éramos alumnas de Horacio López. Pienso ahora que ese grupo tenía un montón de armonía. La música se equilibraba, tenía algo especial por el solo hecho de ser puras mujeres haciendo algo supuestamente de varones. Sin embargo, lo que tenía de hermoso, lo que gustaba, es que lo hiciéramos de un modo femenino. Cuando volví a Paraná me agarré del candombe y del método de los tres golpes con la conciencia de haber recibido ese conocimiento. Un compromiso de respeto. Es decir, no es lo mismo crear el método de los tres golpes que aprenderlo. No es lo mismo aprender a tocar el candombe que vivir en el candombe porque se es parte de esa comunidad que lo creó. La comunidad del candombe. Que me di cuenta de repente viendo las patitas de la gente mientras tocábamos los tambores en un día del niño en Barrio Concejo, fue que ellos ahí comprendían el código, entendían la tierra en el mismo lugar que nosotros los que estábamos tocando. Mientras que en el centro, la gente que acompañaba los tambores caminaba y aplaudía el pulso en la mano del chico, es decir, en un lugar que hace que el ritmo sea percibido de manera muy diferente, más que dado vuelta. Es como bailar una música diferente a la que se está tocando. Música tienen mucho de secreto. Es difícil entrar en ellas si no se tiene alrededor la cultura que te respalda para hacerlo. Cuando se dice que la cultura o el arte es un patrimonio, se está hablando de un capital, de una máquina, de una tecnología que sirve a la vida. Sirve y es necesaria tanto como el agua, como el alimento. Pero como cualquier cosa más o menos compleja, tiene sus reglas, sus vericuetos. Se la puede romper, se la puede descomponer. Cuando se carece de un patrimonio así, la pobreza es más brutal. Sin embargo, cuando aún en la pobreza se posee ese patrimonio, quizás se logra sobrevivir. Eso demostraron los afrodescendientes en América. Cuando llegamos a Uruguay ya sabíamos la mecánica del ritmo de candombe, ya sabíamos tocar, digamos, pero no teníamos la menor idea de qué era el candombe en su integridad. Lo más importante que yo aprendí en ese viaje fue justamente esa cuestión del valor del patrimonio cultural de una comunidad. Esa comprensión me hizo hacer un movimiento interno muy interesante, porque aunque ya habíamos plantado la semilla del candombe, al ir a las fuentes y ser confrontadas con la pregunta sobre la identidad, la herencia, la creación, se abrieron caminos de pensamientos nuevos para mí, que me pusieron ante el desafío de tener que crear algo propio, pero propio de muchos, dificilísimo. Por eso me pasé años investigando algunos aspectos del ritmo, investigando para poder crear. Una compañera afro-uruguaya de la comunidad del Candombe, Mael, la hija de Chabela Ramírez, que llegó a Paraná, nos contaba que sus primos y sus hermanos no les prestaban los tambores y no les enseñaban a tocar. Hasta que ellas empezaron a decir que cómo era posible que les enseñaran a las porteñas y a ellas no. Me siento agradecida de haber formado parte de ese proceso. Ahora que vuelvo después de muchos años, hay un territorio donde estar y hay con quien compartir. Nos contaba así Judith de León su experiencia. Muchas gracias. Te cuento que lo que sonó como músicas acompañando el relato de Judith fue la cuerdita de tambores tocada por Marianela Bianco, Magalí Joulet, Regina Rigelato y Judith de León. Un fragmento de Corazón Contento, composición colectiva que crearon Silvina Gómez, Judith de León, Rubén Lancieri y algunos otros compañeros de la batucada Batumbados de Buenos Aires, apurando poco a poco un tema de la comparsa de Ancina de Uruguay y un fragmento de Es el Fuego, canción de Judith de León. Nosotras, las compositoras, te invitamos para cerrar este momento de contrafestejo a contrafestejar. Desde el domingo 11 al domingo 18 de octubre, el colectivo del Contrafestejo nos hace una invitación a la ciudadanía paranaense y a quien se sienta convocado y dice: ir a las raíces, observar y escuchar las voces de nuestro árbol, las huellas que nos preceden, el agua que nos compone. Nutrirse de memoria a través de historias, relatos, canciones, poemas, fotos. Toda sensación y vivencia que haya hecho eco en lo profundo, que haya germinado identidad. En este año 2020 el contexto de pandemia nos impide contrafestejar en las calles, por lo que nos replegamos a una instancia reflexiva, de revisión y búsqueda de nuevas formas. Así, mirando hacia los inicios del contrafestejo en nuestra ciudad hace ya 18 años, nos hemos preguntado, entre otras cosas, ¿qué es lo que heredamos? ¿Cómo se ha ido caminando y cómo seguir? ¿Qué relaciones se han ido forjando? ¿Qué ha sucedido año tras año en torno a esta fecha, a esta necesidad y ánimos siempre intactos de reexistir al son de los tambores, la danza tierra, el fuego uniéndonos en la mirada, templando resistencias? Lo venimos haciendo con amor, a ritmo asambleario, con el mayor grado de conciencia posible, atendiendo a nuestras raíces, evocando la memoria colectiva que nos hace diverses, procurando construir desde cada voz. Y mientras seguimos en esta tarea, como quien mira fotos en la mesa de la abuela, queremos invitarles a ser parte de este proceso, en este caso compartiendo una imagen que consideren representativa del contrafestejo en cualquiera de sus ediciones, acompañada, quien así lo sienta, de unas palabras al respecto o un testimonio personal de lo que significó esa experiencia, arrobando al contrafestejo en las redes sociales. Así iremos tejiendo en red emotivos recuerdos para ir rearmando nuestro propio árbol, reconociendo cada estrella que lo compone, cada huella que precede a la otra, la memoria, en fin, que es la voz de nuestro canto. Abramos el baúl de los recuerdos y viajemos a ese momento que nos hizo vibrar. Compartámoslo y que florezca la memoria. Colectivo del Contrafestejo. Así que nos plegamos a esta idea hermosa. Desde el domingo 11 al 18 de octubre, compartir en las redes una foto, un recuerdo, unas palabras del Contrafestejo y arrobar al Contrafestejo. Les regalo así una canción que se llama Negrito del Pastoreo, de Berta Pereira y las Comadres, hermanas de Uruguay. Va la luz, va la luz, ruega que ruega un negrito bantú a las cuatro estrellas de la Cruz del Sur. Va la luz, va la luz, ruega que ruega un negrito bantú a las cuatro estrellas de la Cruz del Sur. Yo perdí mi mamá negra, tú la ovejita blanca. Arrodillado te pido, tráeme a mi mamá buena, santito de lo perdido. Va la luz, va la luz, ruega que ruega un negrito bantú a las cuatro estrellas de la Cruz del Sur. Va la luz, va la luz, ruega que ruega un negrito bantú a las cuatro estrellas de la Cruz del Sur. Yo perdí mi mamá negra, tú la ovejita blanca. Arrodillado te pido, tráeme a mi mamá buena, santito de lo perdido. Va la luz, va la luz, ruega que ruega un negrito bantú a las cuatro estrellas de la Cruz del Sur. Va la va la luz, ruega que ruega un negrito bantú a las cuatro estrellas de la Cruz del Sur, a las cuatro estrellas de la Cruz del Sur, a las cuatro estrellas de la Cruz del Sur. Lo que sonó fue Negrito del Pastoreo, de Berta Pereira y las Comadres, mujeres de Uruguay. Estás escuchando Compositoras en Radio. Te recuerdo que nos podés contactar en Facebook, en la página Compositoras, en Instagram, compositoras.er, en YouTube, Las Compositoras y Compositoras en Radio, y los programas quedan subidos. Una parte en YouTube y otra en la plataforma archive.org, donde podés escuchar si te perdiste alguno, si te dan ganas de compartir, también lo podés hacer. Nosotras vamos a estar muy agradecidas. Y Casa Radio no solo abre el espacio a las compositoras, sino que hay otros programas y te paso a contar. La Casa en Casa, los lunes a las 17. Recuperar Cultura y Patrimonio los martes a las 10. Por supuesto que los martes de 20 a 22, Compositoras en Radio. Los miércoles están cargaditos, El Tiempo Está Después a las 16. Zona de Despegue a las 19:30. La Azotea a las 21. Y los jueves, Costeros al Aire a las 21. Los viernes, Una Orilla de Libros a las 11. Río Feminista a las 20 y los sábados a las 12 un programa llamado Ser Afro. Recordá que podés bajarte la aplicación locución Arcasa Radio en Play Store para Android y escuchar toda esta programación. Te dejo ahora, les dejo con una canción que se llama Farol, de Sandra Aguirre, salteña ella, radicada en Buenos Aires. Donde se puede escuchar el viento en el pelo, un roce de cielo. No quiero respirar para no interrumpir la soledad. Dan ganas de tocar un espejo de hielo transparenta el suelo y la luna como es hermosa como está. Si me espera el sol, ríos se incendian en mí. Luna de mujeres de maíz, llevan todo el universo en sí. Voces verdes de mi corazón así, palabras luciérnagas, farol, signos encendidos, luz, farol, farol. De cambiar, un cuerpo parpadea como una noche de estrellas, estrellas que tal vez han explotado ayer. Gema justa de mi mente, subo el tono y cambia tu color, subo y todo sube y crece. Cierra el puño y siente tu calor, dentro nuestro crecerá el amor. Farol. farol. Y así, escuchando a Sandra Aguirre y su canción Farol en Compositoras en Radio, de a poquito vamos llegando al cierre de este programa número 16 y vamos a aprovechar todos los minutos para seguir escuchando musiquita de mujeres. Te dejo con Brenda Espinosa. Ella es de aquí, de este suelo entrerriano, y es parte de Compositoras. Y esta canción se llama Confía. Con las palabras que muerden tus dientes, que te inventas razones, que respiras al son de tus intuiciones. Vos que bailas cuando querés matar, cantás cuando querés. Que te perdés y crees que sos mil bajo una sombra sola. Mírate en el río claro, monta tu canoa de huesos blancos, vestite con el perfume de tu senso bravo. Confía en el sabio fluir de la zona. Con las palabras que muerden tus dientes, que te inventas razones, que respiras al son de tus intuiciones. Vos que bailas cuando querés matar, cantás cuando querés. Te perdés y crees que sos mil bajo una sombra sola. Mírate en el río claro, monta tu canoa de huesos blancos, vestite con el perfume de tu sexo bravo. Confía en el sabio fluir de las horas. Silencio y la alegría del asombro y la incerteza. Sonaba Brenda Espinosa, compositora entrerriana, con su canción Confía. Yo me voy despidiendo de ustedes con un gran agradecimiento por la escucha, por valorar el trabajo que estamos haciendo como colectivo, las compositoras en Entre Ríos y hacia el mundo. Nos vemos el próximo martes a las 20 y quiero compartir una canción como quien siembra una intención para estos tiempos, tiempos en que a veces dan ganas de claudicar. La canción se llama Persiste y es de Carla Petrus, mendocina, cantautora, compositora. Un abrazo a todas las compositoras en radio, muchas gracias a las mujeres que hoy participaron de este programa y a ustedes por acompañarnos. Persiste, de Carla Petrus. Mientras más crezco, más grande es mi pequeñez. Mientras más envejezco, más joven seré. Mientras más camino, más kilómetros por recorrer. Mientras más aprenda, creo que menos sabré. Algo más buscaré.